Ay, nena, ya se escuchan esos bombos de porquería anunciando la sexta marcha carnavalera que se viene. Ay, querida, mira, vienen revoleando esas banderitas de morondanga que dicen contra la milladura murgas a la calle. Ay, pero yo me las tengo que aguantar toda la tarde ahí en Plaza Italia hasta las 4 que arrancan a marchar ahí por 7. Vos no sabés lo peor, cuando llegan a Plaza San Martín hacen un despiole. Pero vos, nena, tenés la suerte que el sábado 7 de diciembre, que es el día de la marcha, te vas de vacación. Ay, es verdad, Isafo. Contra la milladura, por el feriado del carnaval. Contra la impunidad, por panzas llenas y corazones contentos. Sexta marcha carnavalera, sábado 7 de diciembre, a las 16 horas, desde Plaza Italia a Plaza San Martín. Invita Radio Futura.